Escuchamos, hermano, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, pues nuevamente hoy comenzamos la semana de alabanzas a Dios. Casi ya terminamos el mes, estamos a 28 de septiembre. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando del libro de los Proverbios. Pues ya lo terminamos y empezamos hoy el libro de ¿quién? El libro de Job. ¿Qué grande lección nos da este hombre llamado Job? Por eso la lectura empieza como un diálogo entre Dios y Satanás. Dice: un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. Dice el Señor, dice: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Y le dice Satanás: ¿y tú crees que su amor, su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país? Dice: pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. Vean, el demonio reta al Señor porque sabe que el hombre es débil, es frágil, está más inclinado al mal que al bien. Pero el Señor, como le dijo al profeta Natán en aquel entonces cuando iba a escoger al rey David, le dice: yo no me fijo por la apariencia, yo me fijo en su corazón. Dios miraba en el corazón de Job a un hombre preparado, a un hombre disponible a las cosas de Dios y a Dios mismo. Dios miraba en Job un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre de oración, un hombre que cualquier cosa que le pusiera Dios podía probarlo y no pasaba nada. Y es que Dios no se puede equivocar, hermano. El demonio lo reta a Dios, dice: ponlo a prueba, quítale sus posesiones, dañale sus posesiones y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Como quien dice, te va a dejar en ridículo. Y el Señor, ¿qué dice? Dice: te doy permiso. Fíjense, tenemos que saber que el demonio le pide permiso a Dios para cometer o hacer alguna cosa. Pero Dios permite, ya sabemos todos que Dios permite el mal para un bien mejor. Ah, pero ¿por qué el Señor permite que me pase esto? Ya no aguanto, ya tengo mucho sufrimiento, ya estoy hasta aquí, ya tanto, ya se me vino este problema, luego, y todavía esto. Ahí está Job. No pensemos, la lectura que hoy escuchamos está perfectamente como para que la guardemos. Por eso pueden hasta sáquenle, córtenle o sáquenle copia a esta lectura. Y alguien que esté pasando por tantos problemas, dásela. Mira, por ahí lee. Porque si le dices que lean todo el libro de Job, no lo van a leer. Y es el libro más corto que hay de la Biblia. Bueno, hay otros más pequeños, pero como quiera, está corto el libro de Job. Pero este sácale copia y regálaselo a aquella persona que dice que todo se le viene encima, que Dios ya se puso contra él, que ya no aguanta, que ya... Ponlo. Y van a entender ahí que Dios permite el mal para un bien mejor. Entonces aquí el texto nos dice que estaba comiendo y que después de comer y que todavía no hablaba cuando pasó esto, que todavía no terminaba de hablar y pasó esto. No creen que pasó en un solo ratito esto, ¿eh? No lo piensen así. El escritor pues tiene que narrar toda la historia de la vida de un hombre pues en un trozo de la Biblia pequeña. Entonces vamos a pensar que eso pasó durante toda su vida, ¿sí? Le venía una sobre otra y sobre otra y sobre otra. Pero fíjense, aquí debemos de aprender de Job la valentía, la fuerza interior, el amor a la oración, el amor a Dios. ¿O no hemos aguantado nosotros tanto que nos ha azotado la vida? ¿Sí o no? Yo quiero pensar que ustedes han pasado por cosas difíciles. Yo mismo he pasado cosas difíciles. Y hay veces que, Señor, tienes ganas de gritar. Pero a la vez uno se acuerda y dice, Señor, dame fuerza. Dame fuerza, dame fuerza, dame paciencia, dame tolerancia, ¿sí? Y orando, pues, en oración. No podemos ganar la batalla nomás porque sí, ¿sí? No, tenemos que hacer algo. De ahí viene nuestra santificación, de ahí viene nuestra perfección. Estás llamado a ser santo. Y la santidad se vive a través del dolor y del sufrimiento, como Jesús. Como les decía el otro día, no podemos brincarnos la cruz para estar cómodamente. Tenemos que pasar por el dolor y el sufrimiento para llegar a la gloria. Por eso Job, aquí el Señor lo pone a prueba. Fíjense que hasta su mujer se le pone en su contra. Ahí está, no te tú que tanto que Dios y que para allá y que para acá y que aquí lo tienes y no sé qué, ya no sabes ni qué decirle. Ora, ora, que te ayude, ora, ora. Sí. Y dice Job, esta frase está muy bonita. Si Dios me dio todo, porque era rico, era riquísimo. Si Dios me dio todo y el Señor me lo quitó, como quien dice, no hay ningún problema. Dios me lo dio, pues Dios me lo quitó, ¿sí? Pero nosotros nos aferramos al mundo. Ah, ¿para qué me lo quitas? Y voy a creer, ¿y sabe qué? Estamos reprochándolo a Dios, ¿sí? Entonces vean, ¿qué nos falta? Pues vean, si vamos analizando como el termómetro de la temperatura, nos falta fe. Nos falta fe, porque si estuviéramos en una situación tan complicada como la de Job, pues nos faltaría fe. Pero les digo, no quiero pensar que no han pasado por algo complicado y difícil. Cierto que sí. Sin embargo, hemos salido. ¿Por qué? Por el amor, la perseverancia, la oración, la fe, la esperanza en Dios. Y si el Señor nos ha puesto una y otra prueba y la hemos superado, pues quiere decir que somos agraciados. Somos privilegiados de Dios. Por eso, no pierdan nunca la fe, nunca pierdan la esperanza. Sean perseverantes, permanentes en la fe, en el amor, en la oración. Toda su vida vivan empapados de la oración y nuestra vida se torna diferente, con alegría, con gozo, con Dios en nuestro corazón, ¿sí? En la lectura del Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús se atreve a hablar de un niño. Dice, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. Jesús habla de las mismas características de Job: la inocencia, la pureza, la sensatez, la docilidad. Esas cosas, pues, es lo que experimenta el Evangelio de hoy. Por eso un niño, pues, es sencillo, es humilde, es sensato, es dócil, es tierno, es puro, es limpio de la mente, de todo. Entonces, así Dios nos quiere a nosotros. Es la enseñanza del Evangelio de hoy: limpios, puros, agradables a Dios. Igual como el corazón de Job. Pidámosle al Señor, pues, que en los momentos de prueba que Él nos ponga, le podamos responder. Porque ya sabemos que Dios permite al demonio que nos tiente. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. ¿Vale? Entonces, y vean, a todos los empleados de Job, todos murieron. Pero Él no. Dice: haz todo lo que quieras, pero respeta la vida de Job. Hasta la de su mujer. Se murió y sus hijos se murieron. Solo él quedó. ¿Por qué nosotros no nos salvamos? ¿Por qué? Bueno, hay que nos quede estudiar, especular, tal vez porque ya necesitaban morir, o qué, o eran malos, o qué. Eran trabajadores, pero pues, tenían su corazón también delante de Dios, tiene valor. Pero porque ellos no se salvaron y él sí. Bueno, pues es una enseñanza. Por eso yo les he dicho: oren por su familia, oren por sus hijos, oren por su esposo, oren por quien más lo necesita de entre sus hijos que tenga problemas o está más alejado de Dios. Porque ya ven, nosotros podemos salvarnos. ¿Y los hijos? ¿Y el marido? ¿Sí me explico? Entonces, de manera que, pues, en medio de defectos y todo, pues tenemos que orar por ellos. ¿Sí me explico? Entonces, a Job se le murieron todos los hijos, todos los empleados y su mujer. Y él solo quedó. ¿Sí? Pero por providencia y por gracia de Dios. ¿Sí? Por eso, pues, hay que pedirle al Señor que nos ilumine y que podamos siempre pensar en el Señor constantemente, para que el Señor nos fortalezca en el cuerpo, en el espíritu, y seguir caminando en medio de tantas pruebas que vamos viviendo, que a veces no aguantamos, no soportamos, pero el Señor que nos da siempre el ánimo por medio de la palabra, de los sacramentos, pues nos haga resistir todo aquello que Él quiera por nuestra santificación, no solo nuestra, sino la de nuestra familia. Vamos a hacer ahora las preces para consagrar a Dios el día y el trabajo.